decente. La extrema pobreza es cosa del ayer. Hoy todos tienen carro, chocarro, chofer. Y los campesinos están flacos y de jeta. No es que tengan hambre, es que están haciendo dieta. Si andas de piruja no es por necesidad. Cobrar ya no es un lujo, es pura vanidad. Quisiera ser Slim, quisiera ser Slim, quisiera ser Slim, pa' pintarte un violín, quisiera ser Slim.